el sur. A la izquierda de tu dial. Radio Sur. Llenando todo el espacio. Radio Sur. Love is old, love is new. Una identidad hecha radio. Love is old, love is you. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, nubes negras se ciñen sobre el cielo de la ciudad de Buenos Aires y el frío se aproxima cada vez más. Yo creo que en cualquier momento hasta podría haber chaparrones aislados, ¿no? El tibio sol ya no es más quien era detrás de las nubes. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos, clavados, puntuales. Estoy empezando a creer que Campana tiene calculado el momento del inicio del programa desde tres o cuatro temas antes. Como que él sabe, tiene una cuenta regresiva en el reproductor y entonces calcula y dice, ya está, esto a las 17:00 va a comenzar la cortina, la de apertura. Y así aparece, ¿no? Es como que las manos mágicas de Campana. Bueno, bienvenidos todos hoy. Día jueves, en todos los días un poco, aquí por FM 88.3 Radio Sur, en Parque Patricios, desde Parque Patricios, para el mundo todo por internet y para toda la zona sur de la capital federal, prácticamente toda la zona sur, por la radiofonía normal, por esa onda que llega, frecuencia modulada, que traspasa paredes, aunque algunos sótanos también, la frecuencia modulada, claramente para hablar con propiedad respecto de los sonidos y de sus ondas, hoy que es el Día de la Música, el señor Tomás Cavado aquí presente conmigo en la mesa. ¿Qué tal? ¿Es el Día de la Música? El jueves, en todos los días un poco es el Día de la Música. Bienvenido a la Argentina, viste que Tomás viste Cavado. Como Facebook, ¿no? También. Sí, ¿qué tiene que ver Facebook con esta conversación? No sé. Viste que de repente entras y... ¡Feliz Día del Astronauta! Uh-huh. ¡Feliz Día de...! Y tenés como 7 días de la música porque uno es en Checoslovaquia, el otro es en un país que ya no existe y el otro es en Argentina. Que podría ser Yugoslavia, por ejemplo. Una parte de Yugoslavia. Y Checoslovaquia, sí. Ah, es verdad, Checoslovaquia no existe más. Checoslovaquia es ahora. Es otra... Se ha escindido. Bueno, decíamos que hoy es el Día de la Música, por lo tanto vamos a conversar, sobre todo en la segunda parte de este programa, de música en particular. Tenemos que hacer un aviso, un anuncio. Habíamos hablado de la posibilidad hoy de hablar con Eva Ion, la cantante peruana que va a estar presentándose en Argentina el día sábado 7. Y por retrasos en los vuelos, estaría llegando mañana. Por lo tanto, todavía queda sujeto a conversaciones con la encargada de prensa acá en Argentina, que muy amablemente nos ha cedido los teléfonos y ubicaciones y esas cosas, para ver si podemos contactarla mañana de alguna manera. O yendo al... ¿Me ofrecieron algo? A usted le va a interesar. A ver. Ir al hotel donde se aloja. Pa' bueno. Aloja Hawái. Bueno, a ver si la encontramos. Pero no sé, hay que ver. Todavía está todo en veremos. Yo simplemente cumplo con avisar. Quizás alguno se decepcione en este momento, porque ayer yo dije que probablemente la teníamos por teléfono. Bueno, por cuestiones ajenas totalmente a la empresa y al personal de esta radio. Y pasa por decirlo no vamos al aire. A poder hablar hoy. Va a estar, sí, la quemamos, lo quemamos por decirlo al aire. Pero bueno, va a estar llegando mañana a la Argentina. Por lo tanto, hablaremos y veremos a ver cómo podemos hacer. Es una nota interesante, queremos hacerla. Yo, mientras tanto, ya reservé mi lugar en el encuentro que va a dar Marcos Campos, que es el cajonero peruano que viene con ella y muy conocido, con mucha trayectoria. Los percusionistas habitualmente lo conocemos más que el resto de los mortales. El resto de los mortales, obviamente. Así que mañana yo voy a estar ahí con un encuentro con muy él. Muy bien. Pero hablamos de él la semana pasada, de hecho. Hablando del cajón mismo. Hablando del cajón en su totalidad. Bueno, una personalidad de la música. Ayer fue, sí, hablábamos de que hubo un encuentro por la afroperuanidad. Mirá. Y se hizo un encuentro, una mesa, hubo músicos. ¿Afroamericano dijiste? No, me parece que era de la peruanidad, sí, afroperuanidad me parece que era. Lo que estaba referido ayer, Cubela lo había pasado. Bueno, en marzo fue el encuentro de lo afroargentino. De lo afroargentino en marzo, es verdad. Porque recuerdan, claro, el fallecimiento de Nicomedes de Santa Cruz. Ajá. Por eso era peruano. Muy bien. Hoy va a estar la gente de Los Chicos a la Noche, a las 8 de la noche. Banda de sonidos, Cubela y compañía. ¿Va a estar Randazzo esta noche? Sí, presente, porque Randazzo anduvo con las elecciones, con unos movimientos así de los que él suele frecuentar, entonces no estuvo presente el jueves pasado. Pero bien, todos los días un poco, que va hasta las 18, hoy abre, como siempre, un poquito de lo que va a pasar en materia cultural, de lo que podés ir a ver esta noche, que es un día que ya empieza a cargarse en materia de eventos, películas, showses y teatros, todo ese tipo de cosas. Y nosotros hacemos un pequeño filtro, gente que nos manda gacetillas y la pueden enviar, por supuesto, al Facebook de la radio. Ya somos más, cada vez más, queremos llegar a 500 antes de que termine este mes, ¿está bien? Entonces vamos a ponernos en campaña y así llegaremos a los 10.000. Todos los días un poco radio es el Facebook, y todos los días un poco radio @gmail.com es para mandar gacetillas también y cuestiones. Ahora vamos a leer varias de ellas. En principio, esta noche, jueves 5, 21 horas, Gabriela González López canta y Claudio Méndez toca el piano. Están presentando un CD que se llama Fado Secreto. Uh-huh. Fado, la música la tiene. Sí, es la Fado, música portuguesa. La música folclórica portuguesa. No es folclórica, es como de la ciudad. Ajá. Está muy emparentada al tango. Uh-huh. Es muy parecida también, como en su temática. ¿Puede haber venido algo de eso a intrometerse con el tango? Es probable, habría que hablar con ella. Bueno, en algún momento entonces podremos hacerlo. Es muy bueno el show, yo lo vi. ¿Fuiste a verlo? Sí, sí. Bueno, van a estar en Pista Urbana, un lugar nuevo en San Telmo, Chacabuco 874. Las localidades están $80, pero se puede reservar 4361-3015, es el teléfono. Un lugar nuevo, ya se sabe, Pista Urbana, un muy lindo lugar, aparentemente es una cosa así como muy preparadito. Ajá. Y bueno, al que le guste esta particular música portuguesa, la puede ir a... Y si no, es un grato así. Encuentro, ¿eh? Es un grato encuentro. Un grato encuentro, claro. Si no la conoce, digo. ¿Sabe quién cantaba también Fados, si no me equivoco? Sí, la madre de Cecilia Roth. Ajá, mira vos. No. Sí, cantaba algo. Pero además cantaba música sefaradí, que es especulando. Hay cosas ahí muy parecidas. Sí, también. Sí, tomé mucha influencia en lo venezolano, en lo sefaradí. Muy bien. 21:30, Patricio da Rocha y las guitarras criollas, uh-huh. En la milonga rumbo al sur, que es la milonga esta que siempre comentamos, acá en Iriarte 2290, en el sur de la ciudad, bar notable Los Laureles, ahí te vas, más temprano hay tango, bailás un rato, hay clase, te dicen cómo hacer el corte y la quebrada. Ajá. Y enseguida volvés. ¡Qué lucho! Música en vivo, bodegón, se morfa ahí. Lindo, una como mesa grande, comí platos grandes. Da tax para que lo busques en Google, sí, y te aparezca. Bueno, el comensal va y come todo, con sal también. Comer. Por eso es comensal. Todo. Junio Bailón. Y julio, dijimos, 17:09 la hora, empezaba, hablábamos la semana pasada, del informativo que iba a empezar en el día de hoy, el encuentro de teatro chileno. Ajá. Emergente en la, oh, Argentina. O sea, va a haber un mes y una semanita más, 5 presentaciones de todos los jueves y viernes va a haber teatro chileno. Sí. Hoy va a estar Yekaterina de Macarena Losada, dirección de Felipe Rubio, en el Centro Cultural Embajada de Chile, ahí en Tagle y Libertador. Ah, en la embajada. Sí, no, ahí al costadito, y se entra por, decía que se entraba por Plaza de la República de Chile, sí, por ahí se entra, y bueno, la primera de las obras de teatro es Yekaterina, después viene La Historia Cualquiera la semana que viene, la otra Santa Venganza, Niñas Arañas, así es el ciclo de las 4 obras de teatro, en principio, queda dicho también esta cuestión. ¿Querés un mate? Está un poco lavado. Un poquito, sí, se me pasó el agua, maestro. Sí, ¿sabes? Está inflotando los palotes. Bueno, y tenemos una cosita más, que es Bosforus. Ah, sí. Ciclopuentes. Ciclopuentes, hablamos, sí, de ellos la semana pasada. La semana, ¿no?, pasada, esta vuelta, está invitado Juanpi Di Leone. Ah, pero... A 21 horas en Domus Artis, ¿lo conoce usted? Lo conozco, Juanpi Di Leone. Avenida Triunvirato 4311, Villa Urquiza, entrada 70 pesos, capacidad limitada, ¿eh? Ah. Lo buscan en domusartis.com.ar. Y bueno, el ciclo Puentes, que cada jueves tiene un invitado diferente. Bosforus es el anfitrión de este ciclo, ¿está bien? Uh-huh. El dúo interpreta la música de Yerkan Yilmaz, donde se pueden notar las influencias de jazz, música clásica, étnica, contemporánea, latinoamericana, turca y otras. Y está Horacio Cacoliris, percusión y voz. Serkan Yilmaz, composición, guitarra de 10 cuerdas y voz. ¿Está bien? Muy bien. Dicho esto, señores, damos por cerrada la agenda, porque la agenda cultural. No han llegado muchas otras cosas. He visto algunas, pero creo que un poco las que valían la pena presentar eran estas. Le voy a hacer un breve resumen. El día lunes hablamos de un deportista con Damián Morinelli, sí, un deportista que perdió en un accidente un brazo, sin embargo, acogió la, digamos, profundizó su creencia cristiana, sí, profundizó sus lazos con la religión, y a partir de eso formó una escuela de fútbol para, ajá, enseñarle a chicos de bajos recursos de su país, Paraguay, el hombre, sí, y le enseñó a 150 niños y viene y sumando gente también para sus escuelas, él y otros profesionales. Parece que esa bisagra, ese día del accidente, fue una bisagra en su vida y se dio cuenta que era lo realmente importante. Ajá. Después hablábamos con algunos otros de qué era lo realmente importante luego de un momento de bisagra y si hay que llegar a un momento como ese para darse cuenta que es lo verdadero. Señores, no pierdan un brazo para darse cuenta. Por favor, claro. Cuenta, la lección es esa. Pero bueno, esta persona podría haber disparado para cualquier lado, sin embargo fue por ahí. Y después, el día martes vino Julia de Tito para hablar de política. Damián Morinelli, que ahora tiene Facebook. Ahora tiene Facebook, no, Damián Morinelli, lo pueden buscar en Facebook, Damián Morinelli, porque lo obligamos desde la producción de este programa, porque eso tenía que tener un contacto fluido con un montón de cosas que pasan en Facebook por ahora. Primer día de la Facebook. Está cambiando las plataformas. Primer día de Facebook pone una foto comiendo un asado. Segundo día me manda una invitación a un jueguito. O sea, ya empezó. Para un poco. Ya empezó a usarlo. Ya empezó a usarlo bien. Bueno, qué sé yo, ¿viste cómo son los nuevos usuarios? Hay que explicarle sí, todo. ¿Qué clase de comentario puede hacer? ¿Qué clase no? Bueno, pero búsquenlo, ya se pueden ir haciendo amigos. Yo cuando lo contacté, ya tenía 40 amigos. Sí, sí, sí, sí, no. Rápido se hizo de amigos. Sí, es que bueno. Pero todos estaban esperando que él se lo abra también. No, es verdad. Porque bueno, tiene que poner ahí algunas notas, tiene que linkear cosas, tiene que recibir qué está pasando en los clubes. Yo le mando cosas de clubes de barrio, de acá, de Parque Patricios, para hacer lazos con la comunidad, y el hombre tiene un mail. ¿Y cómo le mando un evento de Facebook por mail? Sí, no. Y después lo ve, pero no sabe usarlo. Entonces ya le dije, abrite un Facebook y empecemos de cero esta relación. Está bien, está bien. Bueno, y ahí está el hombre, practicando. Bueno, Julia Tito decía, vino el martes, hablamos con el vicepresidente de la CICOP. Hoy pegué una nota por ahí, de notas.ar, que son las notas... bueno, es un diario digital, una página de noticias, y salió ayer la nota que hicimos sí. Respecto de la situación que tienen los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Precarizaciones, le impiden la sindicalización, el más hablábamos de esa situación del profesional, ¿no? Que no es una, no es de agremiarse, se juntan quizás los trabajadores más de mantenimiento, de limpieza, trabajadores no médicos de los hospitales, sin embargo, los médicos de planta y claro. ¿No? Esos como que no tienen una cultura de sindicato, de agrupación para hacer. Sí. Y sin embargo, hay muchas cosas por las cuales podrían aunarse y pedir, sobre todo en los hospitales que dependen un poco, del Estado, sí, un poco por la tanto provincial de la como profesión, nacional. ¿No? Bueno, eso hablábamos un poco, ¿a qué se debería? Quizás decíamos no tienen muchos reclamos, pero no, en un hospital de provincia claro. Hay muchas cosas por reclamar y por sobre todo a cuestiones de insumos, de edilicias, de seguridad, bueno, cuestiones, gente que está, decían, del Posadas, por ejemplo, que depende de Nación, gente que está contratada desde hace 20 años, eso es precarización laboral, claro. O sea, una persona que en realidad tendría que ser funcionaria del Estado durante 20 años, claramente tiene otros beneficios que no tiene una persona a la que se la va contratando año a año, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que estuvo muy interesante. Y ayer vino Ana Pieterberg, que es una directora de cine, vecina de Parque Patricios, uh-huh. Y está inmiscuida en el reclamo por... la no demolición del cine Teatro Urquiza, ese sí. Que está acá en Caseros, que hoy justo pasé por ahí enfrente. Sí. Era uno de esos cines de barrio enormes, con mucha capacidad, sí. Para que la gente fuera a ver películas, teatros, todo. Se convirtió en muchas cosas. En un momento fue supermercado chino. Uf. Y en lo que era la boletería, por ejemplo, vos compraste cuando era chino. Campana dice que compró cuando era supermercado chino. Ahora está chino. Cerrado. Cuando Campana era chino, sí. No, ahora está cerrado y está medio vallado. Sin embargo, quieren recuperarlo y quieren utilizarlo de lo que era, digamos, para lo que era cine, claro. y actividades culturales y centro cultural. Bueno, y están armando todo eso, todos los vecinos. Se juntaron, tienen una cautelar, por ahora no lo pueden demoler. El dueño de ese predio todavía no se manifestó. Aparentemente el gobierno de la ciudad estaría haciéndose un poco el oso, como que no quieren que eso no se tire abajo, sino que estaban pensando en armar ahí algo, un negocio más o menos inmobiliario, podríamos decir. Cartel que de lo dice que tiene, Parque Patricios crece de la costumbre. En fin, la cuestión es que fue muy interesante la charla. Hoy, decía, es el día de hablar de música. Pero antes, vamos a pasar un poquito por arriba las noticias del día de ayer, sobre todo que habló la presidenta, y algunas cositas que pasaron esta mañana, y después nos vamos a meter en la segunda parte del programa, que es de música propiamente dicho. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. 8. ¿Para qué lo querés? ¿No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas? Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. Yo, ¿a vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Para, prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Para, y esto es para vos, para tu vieja, para tu tío. Para... Buen provecho, campana. Que desde el otro lado nos goza, porque acá el que hace radio lo puede comer y él y está, no. Dele que te dele al bizcochito. Muy bien, el gobierno envía un proyecto de ley para nueva moratoria jubilatoria. ¿Te gusta? ¿Moratoria jubilatoria en un título? Moratoria jubilatoria. Sí. La sonó presidenta... sí, 17 y 19, gracias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ayer, estuvo en la Casa Rosada y dio un anuncio. Duró media hora más o menos el anuncio. Entre otras cosas, dijo que se va a enviar un proyecto de ley para qué. Para que los que no percibían una jubilación... ahora como extendiendo el tramo por 10 años desde el 93 al 2003, que cumplieran, si es mujer 60, si es varón 65 y no tenían todos los años de aportes, se hace una especie de moratoria. ¿Qué quiere decir? Yo trabajo, tengo que trabajar 30 años de mi vida, sí, y aportar, sí, al sistema previsional para que cuando tenga la edad correspondiente pueda jubilarme y me pagan de acuerdo a esa, eso que yo pagué. Uh-huh. Esos aportes que yo hice vuelven. Bien, no es la misma plata, claramente, porque si no me darían australes, por ejemplo. Claro. A mí. Pero hoy que yo trabajo, estoy pagando la jubilación de los jubilados. Uh-huh. ¿Está bien? Mientras hay un estándar más o menos sostenible de empleo, podemos pagar la jubilación, entre otras cosas, porque también pagamos muchas otras cosas con eso. Así es. ¿Cuál fue la noticia? O la idea de este proyecto de ley es darle a los que estuvieron trabajando durante del 93 hasta el 2003 sin precarizados, digamos, sin pagar sin aportes. Sus aportes, o que se habían quedado sin empleo, o lo que sea, se les arma un plan de acuerdo a lo que aportaron antes de esa fecha para empezar a cobrar una jubilación, si es que no tienen pensiones o otro tipo de asignación esas personas mayores de edad. Tienen que tener más de 60 las mujeres, más de 65 los varones, para empezar ese plan. Con esto, con el plan anterior, se había logrado jubilar un montón de gente, incluidas amas de casa, que nunca habían aportado, pero sí habían ayudado y habían trabajado. Está bien. Es un anuncio... podríamos decir grandilocuente, sin embargo todavía subyace el problema por el cual una persona después no percibe su jubilación, que es el trabajo en negro. Claro. Digamos, teniendo, por un lado se salva una cuestión previa al gobierno del 2004 en adelante de los Kirchner, se salva a un montón de gente que no había podido aportar porque había un 24-25% de desocupación en ese momento. Entonces, obviamente, el sistema previsional estaba colapsado, digamos, no había con qué pagar. Se salva ese pedazo, pero continuamos en estos años con un problema que va a seguir desarrollándose a lo largo de los años. Toda la gente que hoy trabaja en negro, que se calcula un 30%, de los cuales muchos son empleados del Estado, encima, van a seguir acumulando esa precarización en sus jubilaciones. Claro. Estas precarizaciones y el mal cálculo de las jubilaciones está en este momento enterrando literalmente los espacios judiciales de la nación. ¿Por qué? Porque cuando uno termina y empieza sus trámites de jubilación, termina de hacer su trabajo, básicamente, y empieza los trámites de jubilación, automáticamente la mayoría de los jubilados comienza en paralelo un juicio, sí, por el recálculo, claro, de sus haberes jubilatorios. Y esto está llenando hace tiempo largo ya, Cubela lo podría decir perfectamente, porque trabaja en una de esas locaciones, está llenando de ficheros, sí, de juicios. Papeles y papeles y papeles, a tal punto que en muchos de los lugares tuvieron que desparramar la carga de papeles porque estaba dañando los edificios. Por eso digo que está enterrando literalmente las locaciones donde se llevan adelante esos juicios. Por lo tanto, es por un lado una buena noticia. También es una noticia que no genera... Hablan del gasto público. Nosotros siempre hablamos de esta, de la torta que se reparte acá adentro, digamos, sí, de la plata que está dentro del país, cómo la reparto, hacia dónde la llevan. Bueno, no genera un problema o un gasto público esto, no genera un gasto al Estado. Genera, sí, quizás un movimiento financiero. O sea, yo hoy le doy la plata a todos esos jubilados, ¿y esos jubilados dónde la van a gastar? ¿En Sri Lanka? No, claro, es un... La van a gastar acá, en productos de acá, en su mayoría, podemos decir, son personas que van a percibir entre 3.000 y 5.000 pesos, 3.000 y 6.000 pesos, como una locura. Esa cantidad de plata es muy difícil que termine en otros lados, digamos. Sí. Siempre va a estar circulando dentro del país. Uh-huh. Por lo tanto, a lo sumo va a generar una cuestión financiera. Si no es este mes, es el mes siguiente. Se va a correr un poco en la circulación de ese dinero, pero es un dinero que va a seguir acá, claro, girando en la Argentina. Por lo tanto, está bien el anuncio. Además, se anunciaron tres vacunas más dentro del plan de vacunación nacional, al cual hay que... Hay algunas provincias que no habían adherido, otras que... Ajá. Sí, ya está más o menos todo combinado eso, pero bueno, estos son más o menos los dos anuncios más importantes que hizo ayer Cristina Kirchner en cadena nacional. Ya estamos llegando a las 9:30, o cercanos a eso. Una cosita más que tiene que ver con las policías de la provincia. Hace tiempo que vienen ahí discutiendo si se pone policía municipal o no. Uh-huh. En los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, se debaten algunas cosas, algunos se ponen de acuerdo, otros no, y otro después es simplemente chicana va, chicana viene. Pero ya hablamos, ¿no?, de cuál es la presencia policial en los barrios y qué quieren hacer con esta nueva ley a partir de una decisión de Scioli de terminar, entre comillas, con la inseguridad. Entonces, el debate de fondo tiene que ver con tres puntos. Uno es el rol de los intendentes. El proyecto en debate, que ya tiene media sanción porque ya lo votaron los diputados, pero ahora lo están discutiendo los senadores, plantea dar a los intendentes el control administrativo y operativo de la policía local y también de los bonaerenses que queden en su distrito haciendo tareas de prevención. O sea que el intendente vendría a ser como una especie de jefe de la policía. Ajá. Esto incluye la propuesta, como el comisionado, claro. Esto incluye la propuesta de que los intendentes elijan al jefe de la policía local y limita el poder que tiene la policía bonaerense en el control del territorio. El masismo se opone a esto, el sciolismo y Frente para la Victoria no, que es todo lo mismo, lo dividen, pero es más o menos todo lo mismo. Las atribuciones de la nueva policía, es el otro eje que se discute, que las policías locales, de acuerdo a la propuesta del oficialismo, no podrán portar armas cuando estén fuera de servicio. O sea que terminan, dejan su arma en el locker y se van. Y si hay algún... Ajá. Problema, llaman. Hoy el bonaerense está obligado a intervenir si es que ve un hecho delictivo. Claro. Entonces, bueno, la discusión está en si la policía sería activa o no, siendo que nada más lo tienen en su turno, nada más tienen... Claro. Armas en su turno. Bueno, para con lo que hacen con las armas, sería bueno pensar que cuanto menos tiempo la tengan, mejor. Pero bueno, el presupuesto es el otro eje. El masismo quiere que los fondos asignados para las policías locales sean girados automáticamente a los municipios a medida que el Banco Provincia recauda, sin la intermediación de rentas. O sea, que las arcas vayan directamente a los intendentes en lugar de pasar por rentas, que es algo que después discreciona el gobernador de turno. ¿Se entiende? Mm. Muy bien, ahí están las discusiones planteadas. Vamos a ver qué pasa en el cuarto intermedio que propusieron para seguir hablando la semana que viene de este tema, así que seguramente vamos a tener más noticias. A ver si la provincia y los intendentes tienen o no su policía comunal. ¿Está bien? Uh-huh. Muy bien, cerramos. Entonces, las noticias que dieron vuelta esta mañana por los diarios, y siendo 17 y 28, vamos a dar un adelanto de lo que vamos a hablar en materia musical con Tomás Cavado en Todos los Días un Poco. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Osama Bin Laden tenía 56 hermanos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Está todo más que bien en el estudio. Sí, sí. Porque pregunta, nos estamos... Bueno, si algo se está pudriendo. Estamos bien. Estamos bien y estamos listos. Bien. Para una semana más de música. Bueno, ante la truncada presencia de Eva Ailón en nuestro espacio sonoro. Ajá. Hemos decidido... ¿Eva Ailón o Eva Ailón? Debería ser Eva Ailón, ¿no? Pero también es cierto que Eva según nuestro tipo de dicción tenemos que decir Eva Ailón. Sí, ¿no? Porque, bueno, pero no le dicen Eva Ailón. Eva Ailón, digamos así. Bueno, es Eva Ailón. Sí. ¿No? Pero no importa, porque vamos a hablar después con Eva Ailón, si tenemos suerte. La semana pasada habíamos estado hablando de lo que pasaba con el cajón peruano, uh-huh, en el Perú y en otras partes del mundo a donde había llegado, que es un fenómeno de la afroperuanidad, ¿no? En conjunto. Pero Perú, como muchos países de la zona del Pacífico de nuestro continente... Andino y trasandino. Claro, andino y trasandino. Tiene básicamente tres regiones, ¿no? Una que es la costa, la otra que es... lo que está en el medio, los que es la montaña. Andes, la sierra, uh-huh, y la selva, ¿no? Vamos a hablar un poco de una expresión que se difundió mucho en nuestro continente y generó muchas expresiones a las que quizás estamos más acostumbrados nosotros musicalmente, uh-huh, que es el género de la chicha, ¿no? Ajá. La chicha, que es, bueno, es un tipo de cumbia, es un tipo de cumbia peruana, pero no es la cumbia peruana, hay muchas cumbias en Perú. ¿Mirá? Y la chicha es una muy específica, que bueno, vamos a estar hablando de su historia y vamos a escucharla. Cuando la escuchen van a ver, yo creo que muchos deben haber escuchado algo de chicha, porque es muy característico. A mí me pasó que me dijeron, escuchate esta chicha. ¿Qué es la chicha? Pum, play y chicha. Apareció. ¿Entendés? Sí. O sea que hay reminiscencias en Argentina de ese estilo musical. Reminiscencias, sí, hay reminiscencias muy directas y también influencias, digamos, es como una especie de caldo del cual salen varios géneros, ajá, tanto acá en Argentina como en Bolivia y en Ecuador. Muy bien. Así que está ahí, es importante el género. Y es muy joven también. Ya está adelantado el tema entonces, de lo que vamos a hablar, la chicha. Hay lugares en donde ni chicha ni limonada, es verdad, por ejemplo... Checoslovaquia, que hablábamos hace un rato. Ojo, ¿eh? Con señores, Checoslovaquia. Vamos al informativo, una tanda y volvemos con La Chicha y Tomás Cavado para hablar de música. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Se va la segunda. Hoy, desde las 17, en la Facultad de Ciencias Sociales se está realizando un nuevo congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires con el objetivo de renovar autoridades. En su segundo intento por llegar al quórum, que no dieron Franja Morada y Nuevo Espacio el pasado 26 de abril, el presidente de la FUBA, Adrián Lutbach, dijo que volvemos a convocar un congreso porque queremos mostrar la voluntad de la conducción de realizar el funcionamiento de la Federación. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Altos problemas. 40 sindicatos de transporte de la ciudad del Alto en Bolivia mantiene desde el martes 9 cortes de ruta estratégicos exigiendo la suba del 50% en las tarifas del boleto. La protesta fue rechazada por los habitantes y por el gobierno local, que se resisten al incremento de los 20 centavos de dólar propuesto por los choferes. Estos desacuerdos provocaron enfrentamientos entre manifestantes y vecinos, en donde resultó muerto un chico de 10 años al ser atropellado por una unidad. Uruguay. Sacale una foto. Profesionales uruguayos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la empresa Antel han diseñado un satélite que estará en órbita en los próximos días. Se trata del primer dispositivo espacial de propiedad charrúa y servirá para sacar fotos infrarrojas y ultravioletas con fines científicos. Perú. Definen por penal. Reclusos de la cárcel de máxima seguridad en Perú realizaron un torneo emulando el Mundial Brasil 2014 para jugar entre internos. La cancha está rodeada de alambre de púa y la copa es una réplica de arcilla, pero la actividad forma parte de un programa de inserción a la sociedad de los más de 70.000 presos. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Radio Sur. Hacia el sur son los nuevos aires. Se da cuenta, compadre. Escucharte libera. La libertad se ejerce. 88.3 MHz. Radio Sur. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 09 77. 15 30 35 09 77. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Y si no podés moverte de tu casa, vamos a domicilio. Eduardo Ballestero, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA. Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Banda de sonidos. Banda de sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río. Voces. Dos soledades tímidas. Que emocionan. Que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Que continúa la lucha por la educación pública y gratuita, la lucha que los compañeros hicieron. En ese sentido, compañeros, el movimiento viene creciendo. Entonces, además del 16 de septiembre, tenemos que empezar a pensar en una perspectiva para movimiento, compañeros. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que febrero de 1865 fue el único mes en la historia en que no hubo luna llena? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Y esta es la parranda. ¡Para todo el mundo! esta es la parranda para todo el mundo. Exactamente. Usted sabe, en 1950, en Lima, se produce la gran inmigración del siglo XX de, digamos, de la zona de la sierra, sí, hacia la urbe. Sí, pero escuchaste raspador, nene. Escuchaste raspador. Pero para que te estoy explicando algo. Va para adelante, pero va para adelante. Hablar, pero escuchame una cosa. Está empezando a mover la patita en la casa. Está muy bien, está muy bien. Pero es importante saber esto. Es importantísimo. Bien. ¿Por qué es importante? La sierra, que es como el lugar autóctono del Inca, ¿no? Como es el epicentro punto, de la epicentro civilización. El Cusco, ¿no? Uh-huh. Como toda esta cosa. Uh-huh. En él se cultiva, en ella, en la sierra, se cultiva un ritmo muy reconocido que ha llegado también hasta nuestro norte argentino, que es el huayno, ¿no? Que sí, es diferente al nuestro, el peruano. Pero bueno, la cuestión es que el huayno no había llegado a la capital, salvo como una expresión así medio arcaica, uh-huh, hasta esta inmigración de los 50, en la que por cuestiones político-económicas la gente empieza a buscar como una mejor manera de vivir, claro, porque la cosa rural se estaba poniendo agria, ¿no? Entonces, de repente, Lima, que era una ciudad de 500.000 personas, pasa a ser una ciudad de 1.200.000 en 10 años, en la década de los 50. Pa. Bueno, una historia medio parecida existió también en algún momento, cuando Eva hablaba de los descamisados y hubo un montón de migración interna también. Claro, sí, sí, sí. Hay un punto en el que la urbe empieza como a, blub, blub, blub, blub, como a crecer, y eso pasa en todos los países de Latinoamérica. Cuando la gente de la sierra llega a Lima y trae consigo el huayno, uh-huh, ya en el 60 en Lima se escuchaba ya rumba cubana, merengue dominicano, mambo cubano, el de Damaso Pérez Prado, sí, ¿no viene? Y en esa década también llega la cumbia colombiana, entonces ahí en Lima es como que hay una afluencia de ritmos y géneros importantísimo. Dame un poquito más, campana. La cosa con la cumbia colombiana es que, aunque estaban todos estos ritmos centroamericanos en Lima, no habían llegado a las zonas rurales. En cambio, la cumbia colombiana como que tiene mucho más punch en la parte como rural y más popular, ¿no? Uh-huh. En el 68 hay un golpe de estado, ¿no? En el Perú. En el Perú. El de Alvarado. Que tiene un corte así medio revolucionario, antiimperialista, como un corte, digamos, desde el discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás algo que estaba pasando un poco incipientemente, que era el desarrollo del rock peruano, se ve un poco trabado ahí. Ah, pa. Como que no termina de desarrollarse, que es una cosa que va a pasar más en los 80, con la influencia de Soda Stereo y como de la cosa medio pre-globalizada. La segunda camada rockera de Argentina. Claro, viene más por ahí el desarrollo del rock. En cambio, ahí queda truncado en el 68. Pero pasan cosas como la presencia de la guitarra eléctrica, ¿no? Ajá. De pronto en la música. Entonces, interesante ver qué es lo que pasa ahí. Claro, entonces bueno, queda la guitarra eléctrica y los guitarristas, nada, como... Ya somos guitarristas, queremos guitarrear. Queremos guitarrear, entonces se empieza como a buscar como un lugar, ¿no? Desde ese lado. En el huayno no entra mucho porque es un género con mucha historia, digamos, como incaica, precolombina. Y no... Tiene sus fundamentos, tiene su forma de ser, tiene sus instrumentos, su tímbrica, su idea. Se desarrolla más por otro lado. Sí. Pero sin embargo, Ernesto Samuel Sánchez Fajardo, epa, más conocido como el jilguero de Huascarán, que es un cantautor muy conocido de la década del 60. Fajardo, me encanta el apellido. Empieza no te a ser con Fajardo. Empieza a hacer una fusión entre el huayno y la cumbia, ajá, colombiana, que ya estaban ahí, ¿no? Bien, bien. Entonces empieza a hacer una fusión y ahí empieza a meter un poco la guitarra eléctrica con toda esta cosa fusionada. Mira qué interesante. Se dice que esa es como la primera expresión de la chicha, ¿no? Como esta fusión huayno-cumbia. Pero otras versiones dicen que la chicha en realidad se genera en la sierra misma, no en Lima, con el señor Carlos Vaquerizo Castro, que hace la primera chicha, compone un tema que él le quería poner cumbia peruana de nombre, ajá, pero ya estaba registrado cumbia peruana, entonces le pone la chichera. La chichera, por una señora que vendía chicha en Huancayo, que es la ciudad serrana de la que venía este señor, Carlos Vaquerizo Castro. Y él empieza a laburar esta cosa como de la cumbia huayna, un poco acelerada la cumbia. Sí. Y se empieza como a gestar toda una cosa, como se hace muy famoso el tema. Y entonces toda la gente le empieza como a llamar chicha a eso, ¿no? Como ese tema le dice la chicha, vamos la chicha, a bailar chicha. Y toda la música del tipo es chicha. Que en realidad el tema se llamaba la chichera. El tipo hacía cumbia peruana, entre comillas. Ajá. Pero ahí hay como un primer acercamiento de la chicha. Muy bien. Campana, ¿me querés dar ese temita? Que está lindo. Es el primer tema. El precursor. Claro. De los precursor de la chicha. Chicha. Es la chichera. Timbaleta, pero es muy común de los peruanos son fanáticos de la salsa. Sí. Y eran fanáticos, por ejemplo, de Héctor Lavoe, absolutamente la salsa dura. Como los muchachos de Saltimba que sí, vos vas por la costa de Perú, vas por Huanchaco y ves fotos como gigantografías de Héctor Lavoe así como con cara de el número uno era Héctor Lavoe. Era más que casi más que en Puerto Rico, era. Claro, claro. Lo amaban, es tremendo. Entonces, bueno, todas esas cosas, ¿viste? Se empiezan como a mezclar, empieza a haber como un contacto de géneros y nada, empiezan a usar recursos y bueno, se empiezan como a formar la cosa. También hay una cosa muy particular que a mí me llama la atención de toda esta música, que aparte cuanto más nos acercamos al presente más se desarrolla, que es la cosa de la gente gritando en el tema, en la grabación. ¿No? De repente el arreglo instrumental y ¡el tema que estamos escuchando! Y gritan así, ¿viste? Claro, como los presentadores de salsa, dice... Acota Campana. Lo cual, bueno, como que con el tiempo se va haciendo como una marca del estilo. Vos escuchás la introducción y un tipo gritando cosas que ni idea. O sea, cosas inconexas. Que uno está afuera, que digamos que no. O es así, realmente cantando, no, es... gritando cosas que no tienen nada que ver. No, dice como cosas, qué sé yo, como a bailar, pero la letra es, en general son habla de amor, de las letras, claro. Sí, claro, son como... Entiendo, no tiene que ver la letra, dolor. No tiene que ver con la letra del tema, pero sí es como que arenga la fiesta. Sí, arenga la fiesta. Ok. Son como cosas así, como una voz extramusical que arenga. Sí, participa para que... Sí, para que entonces es muy típico de esto. En el 80, perdón, en el 75, termina el golpe militar de Alvarado, una crisis económica importante, no cuaja esta cuestión de la revolución antiimperialista, y empiezan a surgir, bueno, movimientos revolucionarios como el Túpac Amaru y Sendero Luminoso, y en paralelo empieza a haber una cosa con la cumbia peruana que ya se empieza como a salir de sus fronteras, de su cauce. No, se empieza a salir de sus fronteras, me refiero geográficamente, ya no es tan peruana solamente, ¿no? Como claro. Que era muy de consumo interno, estaba muy en desarrollo. Uh-huh. Y un grupo importantísimo, que es los Yapis, hacen una gira a Francia. Se van a Francia a tocar, ¿no? Una banda de cumbia peruana y los confunden con colombianos, ¿no? Uh-huh. Confunden, digamos, la música que hacen con... Sí, porque para francés todo más o menos lo mismo. Dice. Pero, sí, bueno, pero digamos que la cumbia colombiana ya tenía mucha más trayectoria como tenía estilo. Mucha más historia, digamos, sí. Como estilo. Entonces sí. Se la confunde como con... A la cumbia peruana se la confunde muy fácilmente en ese sentido, sobre todo a la de los 80, 70, se la confunde de pronto con la cumbia colombiana. Pero los Yapis vuelven a Perú y dicen, pará, no, nosotros no hacemos cumbia colombiana, nosotros no estamos haciendo cumbia, estamos haciendo otra cosa, esto es más rápido, es más como marcado, tenemos que ponerle otro nombre. Uh-huh. Entonces, en revisión de este tema de Carlos Vaquerizo Castro, deciden ponerle chicha, a lo que ellos hacen. Y los discos que salen, La Chicha, Chicha para Bailar, Chicha qué sé yo, Chicha. Bien. Los Yappies son como los que se ponen la chicha al hombro y dicen, esto es chicha. Muy bien. Maldita sea. Excelente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se hacen cargo del género y lo empiezan a difundir y se empieza a hacer muy famoso. De los Yappies tenemos un temita, Campana, si lo querés poner. Misterio. Escuchá la guitarra, es Misterio importantísima. Cumplido. Nos quedemos con los tú interminables, pero es imposible nuestro amor en la tierra. A bailar, señora, dice pecado. Está bueno notar quizás que hay una diferencia muy grande con el resto de la cumbia. Bueno, está clara como la diferencia del pulso, es mucho más rápida y mucho como más marcado, no tiene tanto swing como las cumbias de otros lados. Claro. Pero claro. A esa velocidad es la colombiana, básicamente. Claro. Esta es mucho más acelerada en ese sentido, pero también hay una cosa fraseológica como de la organización de las frases cantadas, que es muy de los Andes, que no tienen tanto organización de A4, ¿no? Como que hay estas palabras mal acentuadas, entre comillas. Se nota como una rítmica poética propia del Perú. Propia del Perú y de los Andes. De la música andina. Claro, y bueno, y eso también influye, digamos, a nivel rítmico, como el huayno, es mucho más parecido al huayno en este sentido. Claro. Me hizo acordar esto como a los predecesores de algunas canciones de Wendy Zulka, por ejemplo. Absolutamente, es que es eso. Digamos, es el Wendy Zulka, la Tigresa del Oriente, son todas expresiones contemporáneas de esa línea, ¿no? Es algo que, bueno, vos pones un video en YouTube y es muy bizarro, pero es el modo que ellos tienen como de difundirse, porque son, en general, son bandas que trabajan, ¿no? Como se arman grupos o solistas que lo que hacen es ir a laburar a fiestas, casamientos, claro. Cuando estuve en Perú hablábamos con una banda justamente que tocaba en cumpleaños de 60, ¿no? Como cumpleaños de gente grande. Se dedicaban como a eso, como que hay todo un mercado de cumpleaños de gente grande. Muy bien, el nicho van de trabajar en el cumpleaños de 60. Claro. No, nosotros hacemos música bailable. Esto, o sea, onda. Bueno, era un poco más grande la banda y tocaban más cosas, marinera, música criolla, no hacían solo cumbia, pero tenían mucho repertorio y lo que nos contaban era como, sí, nosotros tenemos este mercado y es así, hay mil bandas funcionando. Y es un género que funcionó mucho así, porque como música para bailar. Seguro. No. Claro. Es en los 80 también que Argentina empieza a recibir la influencia peruana a nivel gente, digamos, empieza a venir gente de Perú, y se dan los casos de grupos peruanos que se hacen conocidos acá, como por ejemplo los Mirlos o los Continentales. Los Mirlos. Claro, los Mirlos es conocidísimo. Sí. Son dos grupos que son peruanos, digamos, se formaron en Perú y vinieron acá a laburar. Ajá. A partir de ahí, después se arman otros grupos de peruanos ya que vivían en Argentina y que se forman acá, pero que igual siguen siendo peruanos, como los Caricia, con K, el grupo Caricia, sí. O los Ciclón, que ya son más de los 90 y que empiezan a influenciar a la cumbia norteña, ¿no? Como de nuestro país, del norte de nuestro país. Sí. Entonces, la cumbia que nosotros conocemos más como del norte viene en realidad por lado del Perú. Entonces, nosotros recibimos la influencia por ahí. Pasa lo mismo con la cumbia villera. Claro. A ver, Campana, subimos un toque. Thank you. chance de los mismos. La pistola láser. Bueno, es tremendo. Pero este tipo de cumbia es la que nos llega, la que le llega a la Argentina en el 2000 más o menos, con la que empieza en la urbe a generarse esta cosa de la cumbia villera. Claro. Digamos que la base de la cumbia villera es la cumbia peruana, la chicha, de hecho. A partir de ahí, bueno, se empieza a generar un movimiento que, bueno, que empieza a imitar esta cuestión de del fraseo instrumental como de la guitarra eléctrica con efectos a partir de los sintetizadores. Se empieza a ir por ese lado, ¿no? Claro. Ya como que... Sí, eso es que el proceso de evolución de incluso de la cumbia villera que empieza a generar una base distinta de la original chicha. Claro. Y las modificaciones que va teniendo cuando aparece el reggaetón. Bueno, sí, el reggaetón hasta, es... hasta la época guachiturro, digamos. Ya es, hay como una modificación paulatina de, sí, de los tipos, de, sobre todo la tecnología de los instrumentos. Que sí, sí. Se varía y empieza, empieza a transformar la música, el estilo musical. Claro, eso es... transforma la música y también a partir del reggaetón empieza a pasar algo. Yo creo que... no sé exactamente por qué razón, debe ser por muchas cosas, pero a partir de la aparición del reggaetón ya no se compone más cumbia. Digamos, en Argentina no se hacen cumbias nuevas. Se trabaja con pistas, con temas de otros, se los mezcla. Y eso, los guachiturros no tienen temas propios. Es un tipo que mezcla temas de otras cosas, y eso pasa con todas las bandas y con todas las cosas que se escuchan en los boliches. Macaco, no sé, todo, Nene Malo. Nene Malo, todos esos grupos son gente que agarra temas, los mezcla o agarra dos temas, como Nene Malo. Nene Malo, que se escucha muchísimo en Bolivia. Ajá. Aparte, como que fue un boom así de la mezcla, ¿no? Y a partir de ahí es como que después de la cumbia villera, realmente, que tanto se la denigra en los círculos musicales, a partir de... después de la cumbia villera, que ya no existe más, a mi parecer, no se compone más cumbia. Nadie hace cumbia, ¿no? Nadie escribe. Hay cosas, claro, hay cosas más rayanas con la cumbia. Cosas que quizás vienen también un poco de ahí, pero empiezan a transformarse en otros estilos. Ya hay mucha influencia de todos lados también. El desarrollo de ese principio musical de la cumbia es... se fue abriendo tanto, sí, y se fue, sí, mezclando tanto y con tanta información que ya no es lo mismo, digamos. Sí habrá, qué sé yo, herederos de todo eso haciendo algunas cosas nuevas, probando algunas cosas nuevas. Sí, no recuerdo una cumbia como tal, así nueva ahora, o algún grupo que haga ese tipo de cumbia. No sé, Campana... Bueno, Campana sí nombraba a la Delio Valdés, pero la Delio Valdés en realidad no sigue esa línea como de lo que es la cumbia argentina. La Delio Valdés es como... la representación de la cumbia de otro lado, que ya viene como de otra cosa. No es que vinieron los colombianos a esta es la cumbia colombiana, nosotros... Ah, entonces no hay un desarrollo orgánico de ese género, sino que llega por cuestión de globalización. Claro. Uno se entera que existe la cumbia colombiana y hace una banda de cumbia colombiana. Ah, conseguí partes de cumbia, puedo armar una banda grande. Pero realmente la línea de construcción del género como... bueno, gente que llegó acá, que trajo el género, otros que con los instrumentos que tenían trataron de imitar la sonoridad se transformó, eso dejó de pasar. No es que dejó de pasar, se pasó a otro lado. Claro. El uso del material musical ya no pasa por la creatividad como compositiva. Ajá. que hasta la cumbia villera era así, porque sí, los pibes chorros hacían temas. Sí, claramente. Y era un evento social. Claro, la letra. Totalmente. La letra más asociada quizás al hip hop, como esta cosa como medio de denuncia, no tanto como de amor y y maltrato, y como me siento mal. Sí. que sí tiene mucho la cumbia peruana y la cumbia boliviana, ¿no? Como esta cosa como del lamento, también que es típica de la lírica andina, ¿no? Como la cosa lamentada. Sí. Pero bueno, en un punto acá en Argentina se deja de componer cumbia. Vaya uno a saber a dónde llevará eso, ¿no? Como la cosa de la mezcla, ¿no? Seguro. Habría que ver. Un cumbia tango, o como Nacha Guevara. Cumbia tango. Digo, quizás termina dando como resultado algo de eso. Acá, bueno. Aporteniéndose una cumbia tanguera. Podría ser. Me acuerdo de Nacha Guevara haciendo esas fusiones de heavy tango, ¿te acordás? No. Y ahora... jurado de bailarines, todo eso pasa en Argentina. Sí, sí. Bueno, señores, gran intervención histórico musical hoy, la de Tomás Leão. Me parece importante nombrar un par de grupos para tener el bagaje. Estuve buscando, no pude entender bien qué son, pero evidentemente la chicha está dividida en estilos. Ajá, dentro de la chicha hay el estilo A. No sé qué es el estilo A, pero hay gente que dice estilo A, sí, esta banda de estilo A. Y el estilo G. Ajá. Lo que encontré es que los grupos de estilo A en general empiezan con A, como Alegría o Alin y la Triple A. Ajá. Y los grupos de estilo G empiezan con G, como Génesis o la banda G o Comando G. Pero no sé en qué se diferencia. Que alguien nos saque escuché música de las dos cosas y para mí es lo mismo, no sé bien en qué se diferencia. Pero grupos de ahora que hacen chicha, nuevamente, sí. Chicha como tal, sí. Chicha Libre, Muni Chicha, y una que me gusta mucho bien que es Cumbia All Stars, que el guitarrista la parte. Es tremendo el guitarrista. Vamos a escuchar algo. Búsquenlos porque es genial. Muy bien. Bueno, este ha sido el completísimo informe respecto de la historia, el nacimiento, el camino que ha transitado la chicha desde su creación. De la mano de Tomás Leão Cavado aquí en Todos los Días un Poco para Radio Sur, como siempre, como todo de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, hablando cada día de una cosa diferente. Todos los días un poco, así es. Que hasta mañana por mi parte, hasta el jueves que viene por su parte, Tomás. Así sea. Y bueno, nos estaremos viendo. Adiós a todos. Que tengan un buen día, ¿no? Una buena finalización. A las 8, Banda de Sonidos.